Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Al levantarnos cada mañana, tenemos la opción de retomar los pensamientos del día anterior, que pueden ser negativos, o bien elegir asumir con fe pensamientos optimistas que podemos actualizarlos durante la jornada con una gran esperanza. Yasneli Gómez escribió: "Nosotros mismos nos hemos encargado de crear nuestras condiciones de vida y nivel de éxito en virtud de los pensamientos que escogemos y guardamos en nuestra mente. Por ello, la importancia de elegir pensamientos positivos. Y hoy descubrirás cómo puedes hacerlo. Muchas personas erróneamente creen que los pensamientos son cosas triviales, que no tienen mayor efecto en nuestra vida, pero lo cierto es que la mente tiene la capacidad de crear aquella realidad representada o imaginada por cada uno de nuestros pensamientos. Juan Dyer nos recuerda: todos somos responsables por los pensamientos que albergamos en nuestra mente en cualquier momento. Tenemos la capacidad de pensar lo que deseemos. Así que inclusive todas nuestras actitudes y comportamientos negativos y autodestructivos se han originado en la manera en que hemos elegido pensar. Los pensamientos son esenciales, están vivos, son pequeñas unidades de energía. Los pensamientos son la causa primera de todo. Todo lo que vemos y experimentamos en este mundo son su efecto, y eso incluye los sentimientos. Pero la causa siempre son los pensamientos. Dicho de otra manera, tus circunstancias han sido creadas por tus propios pensamientos. Cuando cambies tu forma de pensar, cambiará tu vida. La respuesta a la pregunta cómo ser feliz está en tus pensamientos. Por ello, si abrigas pensamientos derrotistas, pensamientos de odio, pensamientos deshonestos, pensamientos de fracaso, estos son negativos y, peor aún, autodestructivos. Pero si por el contrario tienes pensamientos honestos, pensamientos de frases de amor, pensamientos de servicio, pensamientos de éxito, estos son positivos y creadores. ¿Y cómo puedes elegir pensamientos positivos? Primero, centra tus pensamientos en lo que quieres y mantén ese enfoque. Cada vez que tengas duda o te venga un pensamiento negativo, di stop. Y toma papel y lápiz y escribe lo que quieres y mantén tu enfoque. Al principio puedes escribirlo, pero si eres constante, te aseguro que llegará un momento que no lo tendrás que hacer. Pregúntate, ¿qué quiero realmente? Haz que en tu vida se manifiesten resultados positivos. Refuérzalo con tus sentimientos. Segundo, dedica 15 minutos cada día, justo antes de dormirte, para pensar en 10 cosas positivas que te hayan pasado durante el día. Tercero, dedica tiempo para buscar soluciones. Deja de perder tiempo lamentándote, que esto es un pensamiento negativo. Elige fabricar soluciones. Tienes la capacidad necesaria para hacerlo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para manejar mejor mi situación? ¿Qué puedo obtener de esta situación que me ayude a crear una mejor vida? Piensa en el éxito, en lo que quieres lograr, piensa mejor de ti y tus resultados serán mejores. Piensa de manera débil y piensa que perderás y tus resultados serán la mediocridad. Recuerda que siempre tienes la capacidad de elegir. Recuerda que la clave está en ser constante y recuerda reforzar tus acciones con dicha manera de pensar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.